Y esto es lo que está en cuestión en estos momentos de la iglesia. Se olvida que la iglesia viene de la Trinidad. La Trinidad comunica su poder al Hijo. El Hijo lo comunica a Pedro. Y Pedro, con la autoridad del Hijo, con la autoridad de Dios, enseña o alivia la ley natural que regula las acciones sexuales. Por eso también conviene recordar las palabras del Hijo de Dios: el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En este documento de los Manevite no hay propiamente un pronunciamiento de cátedra en este documento, pero el pronunciamiento es un pronunciamiento de una verdad de fe que no puede dejar de creerse, so pena de incurrir en herejía. ¿Por qué? Porque el Papa habla no como teólogo privado, sino como maestro universal de la Iglesia. Habla, dice la carta, en virtud del mandato que Cristo le ha confiado. O sea, no está la enseñanza de Cristo. Afirma una doctrina que tiene por objeto la fe costumbre, en este caso la costumbre, o sea, cómo debe ser el acto sexual para que sea de acuerdo al plan divino. Y tercero, enseña en una doctrina moral de la ley natural evangélica que está en conformidad con la enseñanza de la Iglesia de todos los tiempos. Por esto decía Pío XII en aquel párrafo que les leí al comienzo: esta prescripción está en pleno vigor, hoy como ayer, y será tal, y será tal también mañana y siempre, porque no es un simple precepto de derecho humano, sino la expresión de una ley natural y divina. En este caso, es una enseñanza de la revelación, porque la revelación incluye la ley natural. Es una enseñanza que se refiere a la transición de la vida que hizo el Creador estando ya en estos padres en el paraíso terrenal. Y es una enseñanza referente al uso de los órganos sexuales, o sea, a la castidad. Ahora, como dije, no es un acto del magisterio escátula, pero tiene valor por su contenido del mismo alcance de los pronunciamientos escátula. ¿Por qué? Porque es un acto del magisterio ordinario y universal. Y el Vaticano primero ha definido: debe creerse con fe divina católica lo que está contenido en la palabra de Dios, sea por escrito o sea por la tradición, y que nos es propuesto por la Iglesia, o con un pronunciamiento solemne, o con el ordinario y universal magisterio. Y esta es una verdad del magisterio ordinario y universal, como lo vemos con la enseñanza de Pío XII, de Pío XI, la enseñanza de todos los siglos, que siempre ha enseñado cómo debe ser la ley natural y divina. Para terminar, volvamos a Juan VI. Después que Pedro le dice al Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Respondióle Jesús, no he elegido yo a los 12 y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque este, uno de los 12, había de entregarle. O sea, que en ese pasaje del Evangelio, que tiene tanta afinidad con el espectáculo que estamos contemplando en el mundo, de que muchos cristianos y muchos episcopados mundiales dicen palabras duras con estas, se está repitiendo este pasaje del Evangelio. Esto nos lleva a mostrar en toda su perspectiva la enseñanza de la Humanidite. La enseñanza de esta encíclica rebasa el margen de la cuestión específica que trata de resolver. Este es el significado que quiero dar para poner término a esta conferencia. Estamos viviendo los días dramáticos en el mundo y en la Iglesia. El mundo marcha hacia una planificación universal, hacia un socialismo mundial, con una mezcla y confusión de todas las ideas, de todas las religiones, de todas las formas de pensamiento y de sociedad. Una sociedad mundial sin fronteras, sin diferenciaciones, sin jerarquía, sin otros valores que los interiores del sexo y del dinero. Esta sociedad ha sido ganada de la degradación moral y social, marcha por encima de pueblos, de razas, de culturas, de naciones, de religiones, hacia una igualación en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y cine, hacia una masificación homogénea y total. Esta sociedad indiferenciada, homogénea, viscosa, donde se han levantado todos los vicios y corrupciones, va a ser gobernada igualmente por un poder mundial que haga repartir entre todos sus integrantes las dosis correspondientes de trabajo, de cultura, de placer y de ocio. Todo estará perfectamente planificado y no se quedará perdido por las preocupaciones y entretenimientos terrestres, de suerte que no le quedará tiempo para pensar en su salvación. En ella nadie pensará en el pecado y en la virtud, nadie en Cristo y en Dios. Será una sociedad materialista y vacía. Todos estarán totalmente absorbidos por el trabajo, la cultura, el placer, el sexo y la diversión. El Evangelio será proscrito, pero no porque su predicación sea perseguida, sino porque será silenciada. Se hablará en cambio del hombre, del alimento terrestre, del perfeccionamiento físico y psíquico de la humanidad, de la paz, de la felicidad terrestre. Nada del más allá, ni del cielo, ni de lo natural. Se hablará del cristianismo, al menos en ciertos ambientes, pero de un cristianismo terrestre, con preocupaciones puramente humanas y temporales. Esta sociedad materialista, secularizada y atea, ya está en camino, y en camino aún dentro de la Iglesia. La hora de obispos, sacerdotes y monjas, que no quieren acatar la autoridad del Papa, y que de un modo particular se han lanzado contra la ley natural que el Papa invoca en la Humanidite, indetentado de un cristianismo sin lo sobrenatural, sin lo religioso y sin la creencia en un Dios del más allá, un cristianismo secular y religioso y ateo. ¿Qué es lo que en definitiva comunica en esa sociedad materialista y atea? San Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, nos lo dice claramente. En la carta primera a los confrontantes, enseña que los impíos tratan de que los hombres no oigan hablar del Evangelio, porque es el Evangelio el único que los puede salvar. Cristo es el único salvador del hombre. No se ha dado otro nombre que podamos ser salvos, sino es el nombre de Jesús. Se trata, por tanto, de erradicar el nombre de Jesús de la sociedad y de los hombres. Por eso no son los impíos y los progresistas a la cristianidad, a la civilización cristiana, a una sociedad referida a Cristo y a su divina realeza. Una cristiandad con familia, costumbre, economía, cultura, política y arte cristiano, opone radicalmente a una sociedad materialista y atea. La sociedad adora al individuo, y una sociedad cristiana, una cristiandad, engendra naturalmente familias y hombres cristianos. Una sociedad imbalde materialista y atea engendra hombres materialistas y ateos y por lo mismo anticristianos. En ella, al oír hablar de Cristo, el hombre no puede salvarse, porque dice el apóstol, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo irán si nadie los predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por consiguiente, la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Los impíos que se han confrontado para que Cristo no reine en la sociedad y así los hombres no oigan el Evangelio de salvación son los que trabajan para la implantación de la sociedad materialista y atea que se está constituyendo. Esta sociedad es un sistema organizado por un poder publicitario, económico, político, el sistema que a través de los medios de la propaganda y publicidad pervierte y corrompe las costumbres públicas. El mismo poder que pone el orden de la venta de anticonceptivos ha comercializado en el país en el año 1977 la suma de 630 millones de pesos. Estos impíos, en su audacia, han querido atrapar al Papa en el sistema para hacerlo servir para los fines siniestros del sistema mismo. Y ya sintiéndose victoriosos, se contaban que el Papa proclamaría la licitud de la fin de la anticonceptiva. Si la mayoría de la comisión había recomendado su licitud, ¿podría el Papa contagiar la mayoría? Por eso, al proclamar el Papa que no humanice los delitos de Dios en las relaciones sexuales de los hombres, ha desbaratado las insidias de los enemigos del nombre cristiano, ha roto con el sistema que amenazaba a tratarlo en sus redes y ha afirmado los delitos de la Iglesia y de Cristo sobre las obligaciones temporales de los hombres. Por eso, el acto del citado de Cristo, por encima de su significación y acto del poder magisterial, se dictamina sobre la ilicitud del uso de los códigos conceptivos, adquiere otra más importante, y es la trascendencia de la Iglesia de Cristo sobre el sistema que se está armando hoy para manejar contra Cristo y la Iglesia la vida de los pueblos. Los derechos de Dios están por los derechos de los hombres, la ley de la divina por la conciencia, el derecho de los hombres al nacimiento de la vida por el placer y el instinto como ley suprema del hombre, el destino sobrenatural del hombre por su manejo temporal y político. Además, el acto del Papa tiene una significación profética. día, sino que por el contrario, de acuerdo a los denuncios reiterados de muchos santos y aún de la Virgen, se establezca el reinado de Cristo y de María y con él la verdadera paz.